nosotros estamos, hemos cerrado el año pasado con los gremios un acuerdo salarial que se mantuvo en cuanto a lo que fue la inflación, y dentro de lo que se está pasando al básico para este año, ya quedó un 10% cuando se termina de completar el pase y bueno, la idea era empezar a, que de hecho se va a empezar a hacer sobre febrero, la idea es empezar a tener a charlar y ver cómo va el tema de la inflación con para cosas de que no pierda poder adquisitivo los salarios, bueno, ir buscándole la forma en cómo ir mejorando las condiciones de los empleados y bueno, cuestiones de ropa, cuestiones de reclamos que vienen de hace muchos años, se irá en la medida que se pueda ir dando soluciones a todos esos reclamos que hagan al mejor funcionamiento del municipio y que tienen mejores condiciones laborales del personal, ¿no? A ver, Sergio, digamos, luego del conflicto de octubre, ¿se considera un 10% ya para este año, digamos, aumento para este año? Y sí, cuando se hizo, dentro del monto que se puso, cuando se termine de incorporar al básico ese monto, un porcentaje quedó para completar el 40% que se dio el año pasado y quedaría un 10% para este año para la futura negociación que sea durante este año. Ajá. ¿Eso ya está pactado, Sergio, con los gremios? Es lo que se habló con los gremios, sí, sí. Uh-huh. Está. Lo que sí se quedó también es que se iba a ir viendo cómo iba todo el proceso inflacionario, porque en base a eso, bueno, ver qué reajustes había que ir haciendo, ¿no? Está. Bueno, han anunciado la semana pasada, hemos recibido comunicado del área de prensa, que los funcionarios y los trabajadores tendrán el mismo aumento, ¿esto es así? Dentro de lo que fija la carta orgánica, cómo se calcula el sueldo del intendente y los funcionarios, Pilote había puesto, la administración de Pilote, y de que esa modificación de sueldo se realizara en el mes de enero. Uh-huh. Entonces en enero había que ver cómo hacerlo. Ya con los gremios se había acordado de palabra de que no iba a haber ningún incremento en la masa salarial de los funcionarios que superara lo que se había acordado con los empleados. Y bueno, el compromiso del intendente fue ese, así que lo que se hizo fue que lo que correspondía modificar del sueldo de los funcionarios por el aumento que hubo en el sueldo mínimo vital y móvil, que es lo que fija la carta orgánica, una parte de eso se va a hacer en estos 6 meses, que es lo que está acordado con los empleados, de pasarle al básico del aumento que se acordó el año pasado, así que la idea es así, que dentro de los funcionarios tengan en proporción el mismo incremento que lo que se le ha dado a los empleados. Bien, o sea, ¿es un aumento de alrededor del 20%? Sí, lo mismo que se acordó con los empleados en octubre, que ya lo están cobrando como suma no remunerativa desde octubre los empleados, ahora empieza a blanquearse, a pasarse en blanco en el básico. Bien. Bueno, los funcionarios empezarían desde este momento a percibirlo. Bien. ¿Y esto cierra la negociación de junio para adelante, digamos, para los empleados, o puede haber una nueva discusión después de esto? No hay nada cerrado, porque ellos nos decían que no querían cerrar la paritaria de este año el año pasado. Y nosotros dijimos que no era esa la intención, de que la idea era ir acompañando la inflación, así como el año pasado ya en octubre se preveía de que iba a haber un 40% hacia fin de año más o menos, por lo que iba hasta ese momento, que bueno, de última fue lo que se confirmó que hubo. Quedó un saldo de un 10% ya que se va a ir incorporando al básico durante este año, y se irá discutiendo a ver cómo es el proceso inflacionario y bueno, cómo va impactando los salarios, y en la medida en que se pueda ir acomodando eso desde parte de acá de las finanzas municipales, ¿no? Bien. O sea, a ver, el 20% que se otorga a la planta política es un 20% que ya tienen otorgado los empleados desde la negociación del año pasado, sí, para entender. Yo se les dio el 22%, sí, sí. Bien, ¿y han tenido oportunidad, Sergio, de sentarse con los gremios ya? Si, digamos, ¿hay conformidad con esto? Que eso se, en octubre ya se había hablado de eso. Bien. No, digamos que los funcionarios no van a percibir más, al contrario, porque el año pasado, en todo el año, los funcionarios se les dio el 28%, a los empleados se les dio el 40%, o sea que no es que van a... se les va a dar más a los empleados, más a los funcionarios que los empleados, digamos, va a ir acompañando el proceso en forma conjunta. Bien, bien. Después habrá que discutir lo que se puso en la carta orgánica. Yo no sé si está bien o está mal, ¿no? Es una cuestión que hay que discutirla, está así y es lo que nosotros recibimos. El otro día escuchaba por otro medio una concejal del Frente para la Victoria quejándose de esta situación y daba la impresión de como que era la Bella Durmiente, que después de 4 años se despertó y vio que pasaba eso, y en realidad fueron ellos los que crearon en la convención que se hizo para reforma de la Carta Orgánica Municipal, pusieron ellos ese ítem, ¿no? Así que hay que ser un poco serio, digamos, porque si se pone algo, después hay que cumplirlo, en la posibilidad, en la medida que den la posibilidad económica y financiera y en los acuerdos que se vayan haciendo con el gremio, pero medianamente cumplirlo. Bien. Tampoco se puede pretender que haya funcionarios que cobren 2 pesos, porque con ese criterio elitista de la política pueden ejercer cargo de funcionario gente que es rica o que tiene mucho capital y que puede vivir, sí, de otra cosa. Entonces, que puede vivir de trabajar sin cobrar. Te entiendo. Claro, se supone que para un cargo en la función así puede ser cualquier ciudadano que tenga buena voluntad y buena intención de participar y de colaborar, que tenga la oportunidad, sea adinerado, su familia o no. Por lo menos el concepto que tenemos nosotros de la política ideológica, ¿no? Hay gente que tiene otro, o que va y viene según le conviene, y bueno, por ahí como que permiten opiniones en base a lo que la situación por ahí va condicionando. Nosotros tenemos la postura de que habrá que recalcular o ver cómo se pone un sistema de cálculo de los salarios de los funcionarios que no sea excesivo, que no cobren barbaridades, pero tampoco que sean sueldos tan magros como para que, bueno, no pueda ejercerlo, a no ser que una persona no puede ejercerlo, a no ser que tenga capital propio, familiar, que le permita subsistir, ¿no? Está bien. No, yo acuerdo con que los funcionarios y la planta política deben cobrar, indudablemente, pero más allá, digamos, de lo que fija la Carta Orgánica, ¿se puede elegir el porcentaje o el momento en el que se le otorga a partir de enero, o no? Sí, sí, por eso la idea es como... Los gremios le dijeron al intendente en su momento que quería... Bueno, dice, a nosotros nos dan este aumento, ¿y qué va a pasar en enero cuando la Carta Orgánica dice que hay que poner los salarios de los funcionarios porque cuántos se van a aumentar? Pues ya en ese momento ya se estaba sabiendo de que había modificaciones en el mínimo vital y móvil, porque ya empezaron a existir las modificaciones por agosto, septiembre, el mínimo vital y móvil. Entonces lo que le dijo el intendente es que el incremento a partir de enero en los funcionarios va a ser en la misma proporción en la que se iba a pasar al básico el acuerdo salarial que se estaba tratando en ese momento, en los mismos porcentajes mensual. Y bueno, y así sucedió. Está bien. También es cierto, Sergio, que los sueldos de los funcionarios son algo mayores que varios o gran parte de la planta de empleados, digamos, municipales, digamos, a la hora de equiparar, ¿no? Un 20% para uno, un 20% para otros. Y pero ¿cómo haces, Karina? Porque si no, emparejas para abajo. En su momento los sueldos de los funcionarios se pusieron en base a eso porque hay un nivel de responsabilidad que es diferente o hay cuestiones no, que tienen no, que firmar. No lo discuto, digo el nivel de aumento, no es el 20% de aumento, lo mismo para un funcionario que cobra más de 20 mil pesos que para un empleado que de pronto, digamos, las categorías más bajas es menos de 10 mil pesos, ¿no? Está bien, pero si el porcentaje es el mismo... la proporción se sigue manteniendo, no si vos le das más porcentaje a la banca, lo único que hace es unir las dos categorías en algún momento, no, entonces un jefe de departamento va a terminar cobrando lo mismo que uno de categoría 12 con ese criterio también. Y bueno, ahí yo creo que hay diferentes, una cosa es que el sueldo le alcance al empleado y hay que buscar de que el empleado pueda vivir con un sueldo digno, lo otro es que todo sea igual, todos cobren igual, porque cada cual tiene un nivel de responsabilidad diferente. Sí, no, yo entiendo. En este momento me toca a mí, pero en otro momento le va a tocar a otro, que yo, vos como locutora tenés un nivel de responsabilidad de trabajo que es diferente al que está... no sé, haciendo los móviles en la calle. Y bueno, eso existe en todos lados y en toda empresa y en toda institución. Me parece que no entrar en un tipo de ese debate es como, no sé, como que todo es lo mismo y por ahí no todo es lo mismo, que yo hay personas que van ido ascendiendo en dentro de la misma planta política, hay diferencia en los sueldos, pero bueno, porque hay gente que ha ido a través de los años tuvando experiencia, conocimiento, tienen un nivel de responsabilidad diferente, tienen que firmar ciertos papeles que por ahí los comprometen, bueno, eso tiene toda una retribución, ¿no? Bien. Sergio, cambiando de tema, ¿habrá alguna... modificación en tanto la prestación de servicios, cómo han organizado para este año estas cuestiones? ¿Qué pasa, por otro lado, con los proveedores? Entendemos que hay algunos que están demorados. No, proveedores, te digo que están en una mejor situación de que cuando nosotros entramos en diciembre. Ajá. No se les tienen... gran demora, están igual o en una situación mejor, porque el nivel de deuda del municipio se ha achicado un montón. A pesar de la inflación que hubo este año, un 40% de inflación, el monto que hay en deuda a proveedores debe estar en un 50% menor que el año pasado, esta uh-huh. misma fecha. Está. Así que creemos que no estamos en la situación óptima porque el municipio no va a salir de una situación comprometida en un año, menos en un año tan complicado como este, como el que pasó. Bien. Pero que el gasto sea racionalizado es total. Y bueno, se ha ido mejorando en muchas situaciones el gasto que eran superfluos y necesarios y otras que no. Por ejemplo, lo que es rotura de maquinaria no se ha podido achicar porque... al contrario, la maquinaria va cada vez más vieja, un año más vieja, entonces sí. Las roturas son cada vez más, mantener los servicios cuesta cada vez más, programar los trabajos cuesta cada vez más porque uno programa un trabajo y siempre que una máquina o un camión que se está rompiendo, así que... Pero a pesar de todo eso, creemos que el servicio que se está prestando no es... si bien no es el óptimo, no es malo, creemos que se está mejorando, que se está tratando de ser eficiente y bueno, ahora está ya dispuesta la licitación pública para la adquisición del recolector de basura nuevo, el compactador y bueno, todo ese tipo de cuestiones, ahí está el proyecto este que tiene la provincia de los bonos en dólares que van a sacar ahora que se va a tratar en la legislatura. Bueno, ya lo dijo el intendente, que en eso Río Colorado participa en algunos proyectos como el camino al asfalto a la colonia y plan de cloacas para lo que es Villamitre y Barrio Unión, parte de Villamitre y Barrio Unión, pero también está la compra de maquinaria y de camiones para todos los municipios y que, bueno, a Río Colorado le va a tocar un porcentaje de eso que está destinado a maquinaria y camiones, y que bueno, la idea es poder incorporar vehículos nuevos que hagan mejor prestación de servicio y que achiquen el costo que tenemos hoy mensual de entre 150 y 200 mil pesos que de repuesto para mantener lo que es la maquinaria, ¿no? Sergio, ¿cómo se va a pagar el camión? Porque entendíamos que lo que nos contó el intendente en un momento, que el 50% ponía los fondos la provincia y el otro 50% se requerían los cheques diferidos. Es un tema que todavía sí. Creo que no se ha tratado en el Consejo Deliberante, creo, ¿no? No, la oferta, la licitación se abrió al contado. Ajá. Y bueno, buscaremos de cómo conseguimos los fondos para abonarlo al contado en la empresa. Porque demorar esto, entrar en ese juego en el que los quiere llevar el Consejo Deliberante, hace que el camión aumente cada vez más, cada vez más riesgoso de que sufra el accidente, un accidente, un empleado, de los que van en el volcador. Se viven rompiendo los camiones, si no es el compactador chico. Este camión nuevo llevaría la misma cantidad de basura que los tres camiones que están andando actualmente y un poquito más, entonces eso va a hacer que se achiquen la cantidad de viaje y el gasto de combustible hasta el basurero. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a que la gente tenga un mejor servicio y una mejor calidad de vida, en definitiva. Bien. Entonces, si entramos nosotros en el juego en el que nos quieren llevar, bueno, no nos van a dejar funcionar, porque parece ser que la idea es no dejarme funcionar. Así que bueno, buscamos la forma de cómo gestionar de otra forma para poder salir adelante. Bien, ¿para cuándo está previsto, Sergio, el inicio de sesiones con el discurso del intendente? ¿Tiene fecha? No, todavía yo no la conozco, ¿no? Bien. La carta orgánica fija algunas posibilidades, todavía sí. No está definido por el intendente que cuándo iría a dar el discurso. Por ahí lo coordinarán entre el intendente y el viceintendente. Está bien. Bien. A ver, ¿la planta política continúa como venía? ¿Cómo que decís vos? ¿En qué sentido me lo decís? No digo, 2017, según lo que estaba previsto, con la misma planta política, bueno, la cuestión Machado, que ya la hemos dialogado con él aquí mismo y con Gustavo San Román. Sí, hubo dos cargos menos en este momento, el de Miguel que pasó a Donoren y el del otro Miguel Vares que no se repuso. Ajá. Sí. Se cubrió con personal de planta. Está. Que es el otro reclamo que estaban haciendo los gremios, así que bueno. Bien. Hay toda una tarea ahí para hacer un llamado a concurso, un compromiso para este año de llamado a concurso para capataz general en obra pública y bueno. Después irá viendo los capataces de cada sector, cómo se irá poniendo al día eso durante el año. Bien. Bien. Sergio, ¿algo más para agregar? No. Bien. Estaremos en contacto entonces, muy amable. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, Karina. Hasta luego. Hasta luego. Diálogo con el secretario de Gobierno.